besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará, besa al tren. Por favor, que no quiero verte más. Con todas las muchachas soy tremendo, las beso cuando quiero y estoy contento. Si una se resiste, no lo comprendo, y esa eres tú. Pienso cuando te veo, si estoy equivocado, así lo creo. Tengo reputación de ser tremendo, pero aún no lo soy. Me gusta recordar el último cuateque entre sombras en el viento y así deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Detén en ti esta noche de amor misteriosa. Detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. Foto destrozar. Tú podrás ir sola a pasear. Tú podrás contar que ya lo nuestro terminó. Más una cosa nunca lograrás: que te deje de querer, mi amor. En los latidos de mi corazón, que te deje de querer, mi amor, que eso nunca lograrás. Has de ser mi mujer, te daré mi querer. Has de ser mi mujer, ven a mí. Días. Bueno, y seguimos aquí en Radio Mayr, en el 102.8 de la FM, y el programa El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Uh-huh. Bueno, y seguimos, y vamos a seguir ahora con un, también otro amigo nuestro, como es Gaby, y Los Gatos Salvajes. Ajá, ¿eh? Sí, señor. Diez palabras para Bueno, ¿cómo le pega? Y buena marcha, ¿vale? ¿Cómo le pega al Gaby Alegret? Sí, señor. Alegret. Pues, él y los músicos que lleva. Sí, sí. Pues creo que ahora ha cambiado algún músico, porque creo que está preparando otro disco. Ajá. Esta gente no para, tú. Ya. Hace bien. Hombre, como no pueden actuar, pues mira, lo mejor es grabar. Claro, preparan. Pues seguimos con ello, mira. Es Corre Corre, y es una versión de un tema, del tema de los Spencer Davis Group, que eran los, sí, los que lo hicieron. Bueno, y terminamos. ¿Cómo que terminamos? Con los gatos salvajes. Con, sí, los gatos, con los gatos salvajes. Gaby y los gatos salvajes. Vamos a escuchar el Cadillac. Oh, una versión de los gatos negros. Os quiero decir que hicieron una versión los gatos negros espectacular. Aquí está, no se queda atrás. We'll be right back. Chimpún. Eso, ya está. Chimpún. Oye, estábamos aquí comentando con Alfredo, aquí unos datos que hemos estado mirando sobre el COVID. Y es que en lo que llevamos de mes, en Aragón van 8.660 contagiados y 7 fallecidos. El mes pasado, durante todo el mes pasado, eran 2.300 o así. Es un montón. 4.000 más. Y si miramos Zaragoza, en lo que llevamos de mes, 6.132 y 5 fallecidos. Sí que lo que decíamos antes, los fallecidos se van manteniendo o van bajando. Sí. En Huesca, en lo que va de mes, 1.583 contagios, estamos diciendo. Uh-huh. Y en Teruel, con los pocos que somos, 853 contagiados. Es casi más de los que estáis ahí. Es casi, casi. Bueno, o sea, esto tiene mala pinta. Nosotros vamos a seguir con la música. Nosotros vamos, sí, pero ya, si hay alguien que nos escucha, o sea, que escucha esto que estaba diciendo y le hace, pues a partir de ahora me voy a cuidar, voy a intentar, pues bueno, pues eso que hemos conseguido. Claro. Bueno, es que nos ha hecho gracia por eso, la diferencia de un mes a otro. Vamos a escuchar a los Huracanes, un grupo de lo mejor que ha habido en la zona valenciana. Sí, de lo mejorcico. Lo mejor que ha habido. Uh-huh. Y escuchamos Algo por Nada. Ah, pues oye, por hoy, Algo por Nada. Poco se da. Que decía a 50 céntimos, a 50 céntimos. Dice, ¿pero qué vendes? Dice, nada, pero ¿a qué es barato? Sabe. El regalado, después he pagado. Decía, no es por dinero. No. ¿Qué dicen? No. Catapun chimpun. Bueno, ahora vamos con los buenos. Que realmente eran buenos, muy buenos. De los hermanos Granados estaban ahí. Sí, señor, los dos hermanos, Julián y Jorge. Se titula No. Pues yo creo que no. ¿Tú? Por tercera vez. Looking back. Ah. Que no era. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked. I had to stop a while and talk. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. We'll be right back.

Bueno, buen sonido de viento, ¿eh? Pues eso quería comentar. Es que escuchas a los Albas eran tres guitarras y una batería. Sí, sí. Luego que hacían grabaciones con todo. De hecho, en esta canción tal apenas escuchar las guitarras. Ahí está. Y eso que lo clásico de los Albas era la canción modernizaban una canción. Sí, un bolero, por ejemplo, cantaban, hacían un punteo, terminaba la canción y ya está. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Pues que la grababan con metales y luego llegaba la actuación en directo y rana. Y ahora, si os acordáis, de hecho, la mayoría de los grupos, y mucho más, al salir Poptos y Canarios, que llevan su viento ya, muchos Sires, por ejemplo, Bravos, pues, acoplaron su trío de metal para sonarlo más parecido al disco. Claro. Porque es que si no, tú esta misma canción la escuchas en directo con tres guitarras, no digo que sea mal, pero si la escuchas en disco así, y luego con tres guitarras... Pues medio vacío. Claro. Bueno, vamos una anécdota más. A escuchar Mentirosa por los Kiffers. ¿Kiffers? Mentirosa. Eres una niña alocada, tienes tu manera de pensar. Cambias el sentido de todas las cosas, quitas la verdad de su lugar. Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Paula, Paula, y jamás ya te arrepentirás. Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Amanece un nuevo día al que tendrás que enfrentar con los ojos de la mentira. Quitas la verdad de su lugar. Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. Paula, Paula, y jamás ya te arrepentirás. Paula, Paula, Paula, en el sitio que ha de estar. No, yo. Bueno, estos eran los Kiffers. Los Kiffers. Mentirosa. Mentirosa. Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos nos han hecho una llamada. ¿Una llamada? Un pionero. ¿Un pionero? Aragonés. Bueno, pertenece a pioneros aragoneses del pop rock, pero él no es aragonés. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estáis? Es que con esas pistas... Cualquiera lo adivina. Y has caído, dice, un aragonés que no es, dice Juanjo. Claro, claro. No, un pionero aragonés que no es aragonés, que es que como el que se va y no se va, se queda por los barrancos. Sí. Pues que... Pero bueno, Juanjo es riojano, somos primos hermanos. Primos hermanos. Exactamente. Vale. Tenemos buen vino en La Rioja y también en Aragón hay buenos vinos. Sí. ¿Y buenas cosas para acompañar el vino? Sin lugar a dudas, amigo, sin lugar a dudas. Menudo vino tenemos en Aragón. Mejor que el de La Rioja. Bueno. Ya empezamos. Ya sabes que hay de todo. Buen vino hay en todos los sitios. Exacto. Buenas mujeres también hay, guapas en todos los lados. Sí. O sea, entonces, tampoco vamos a discutir por esta cosa. Y la música, pues buena. En Aragón siempre ha habido algunos pioneros y en toda España. Y además siempre nos acordamos también de algún pionero que no es español. Sí, es verdad. Porque sí, es nos verdad. Hizo cambiar la música nuestra, ¿no? Por ejemplo, Elvis, que... Por ejemplo. Que fue, por ejemplo, uno de los que cambió toda esta historia. Sí, un precursor. El culpable de todo este follón. Casi, casi. Eso es. Oye, pues que... hoy mismo, o sea, como sabéis que he estado cantando, les digo, sí, os voy a cantar una canción y tal y cual, del rey del pop, y me dicen, y también del rock, y digo, y también del rock, y digo, ¿quién es? Y me dicen, Elvis Presley, cántanos del Elvis Presley. Quiero decirte que la gente sigue recordándose. Pero es que lo que es bueno dura. Sí, sí. Dura. Sí, sí, sí. Yo veo muchos grupos, actualmente muchos grupos muy buenos, muy buenos músicos, y otros que digo, estos no llegan a hacer, por ejemplo, como Pequeñique, 60 años de músicos. Que va, pero sea, sabes que como es la mayoría. La mayoría. Ni músicos, ni cantantes, y bueno. De pues es lo que hay. De los de ahora, de... porque de los sí, antiguos sí, los de ahora. Siguen, Claro, de los de ahora. Yo por amistad, como vosotros, pues muchos días lo que hay, pues qué bien canta el fulano y qué bien canta la mengana. Y de, mira, vamos a ver, ya unas mesas de mezclas, la mesa de mezclas ya valen 30.000 euros. Y además, por ejemplo, con un representante que tengo amistad, me enseña los contratos, ¿no? Y dice, quiero la mesa de mezclas esta. Claro, sí, y con esta mesa vale 30.000 euros. Quiero el micrófono tal. Y dices que este micrófono vale 2.500 euros. Bueno. Cada micrófono. Malico. Claro, y con esto, ¿quién no canta bien? Claro. ¿Quién no toca bien? Bueno. Claro. Y encima luego te ponen 30 músicos detrás. Juanjo, que los aparatos no hacen buenos cantantes. Ayudan déjate, mucho. Déjate, Alfredico. Que ahora cambia mucho todo. Dice, sí. No hacen buenos cantantes, pero los apañan. Oye, ¿cómo se llama el aparato ese que tú cantas como te da la gana? Hay en YouTube hay varios vídeos que enfocan donde está cantando y eso es un gallinero. Y sacan luego cómo sale el disco y es una versión olé. El autotune. Exactamente, eso. ¿Cómo? ¿El qué? Autotune. Autotune. Sí. Tú ahora estamos hablando. Hombre, escucha, cantas como te da la gana y luego sale. No, escúchame, no. Sí. Bueno, vamos a ver. Una forma de explicarlo. Vamos a ver. Es un aparato que yo, por ejemplo, con otro. Tomamos todos los días café tres amigos, ¿no? Uno es el representante que hace tributos y hace cosas de estas. Hay todos que hacen por aquí, por la zona esta de Rioja y Navarra, 5 kilómetros a la redonda, lo suele hacer él. Y luego tengo otro amiguete que tiene una empresa de luces y sonido, que cuando nos haga falta hacer un concierto a los pioneros del pop de Aragón, pues este lo enganchamos y que nos ponga todas las luces y el sonido para que suene aquello bien. Vale. Y encima que nos pague. Este me decía a mí hace unos meses, me decía, y tú, Juanjo, ¿no cantas con autotune? Digo yo, ¿no? ¿Qué hostias va a cantar yo con autotune? Y digo, pues si eres el único. Dice, si estoy harto yo de hacer conciertos con grupos de todo esto de ahora, claro, los tiempos modernos. Sí. Dice, y van todo el mundo con autotune. Sí, es que corrige mucho de los fallos que tú vas a meter. Claro, pero corrige si tú desentonas. La historia es que te corrige el pequeño... defectillo. El pequeño desentono. Pues, ese entorno no, ayuda, no ayuda mucho. Y grandes grandes cantantes a nivel internacional, no vamos a decir nombres, lo llevan. Lo lleva todo el mundo. Y en cierta ocasión, se le rompió en plena actuación y tuvo que sacar la excusa de que se encontraba mal, porque es que no sabía seguir ni a la banda. Un artista internacional. Sí, pero que es que van todo el mundo así. Sí, yo no. Mira, van todo el mundo así. El otro día, que no voy a descubrir yo el artista, pero ya sabéis vosotros quién es, porque vosotros me seguís de primera fila, que estuve con ella hace 15 o 20 días. Pues igual, el que lleva tal, dice, ¿este quién es? El propio de la, el que lleva a la mesa mezcla, me diría, le digo, eres el rey macho, pero el rey del rever. Y dice, hombre, eso me llaman por Madrid, el rey del rever. El rever. Subía y bajaba en las canciones el rever y no sé qué, y no sé cuánto, y el autotune, y la madre que le... En fin. Pues ya está. Y entonces dice, qué bien canta fulanito, qué bien canta Alfredico. Alfredico, si tú ahora cantases ahora con los cacharros que hay, Tom Jones se quedaría en nada, lo tuyo. Toma. No jodes. Oye. Que me lo compro. Vale, yo tu representante. Bueno. Pues no tienes a Kiko Pantoja, que está hablando... Sí. Y sale cantando. Ese es uno de los vídeos que corre por YouTube que... No me fastidies, hombre. A ver, Juanjo, tal como está el panorama, ¿cómo haces para estar actuando al 2x3? ¿O al 3x2? Que actúas casi todos los días. Pues porque igual seré guapo. No, claro, y como otra opción. Como Alfredo no me hace la competencia ahora y tampoco me la hace... amigo. Claro, Alfredo antes le podía hacer la competencia, pero ahora como ya está medio retiro, pues ya no me hace la competencia. Espérate, que aún quedan días. Y el Rocas Negras pues tampoco, entonces claro, tengo más... Santiago. Amplitud, más posibilidades. Bueno, pero yo me refiero que tal como está el panorama, que no se puede ir conciertos y todas estas cosas, o al 50 o al no sé cuál por ciento, yo veo que tú no paras ningún día, estás casi todos los días de un sitio a otro cantando. Hombre, hay días que te pongo que son viejos. Ya te pongo hace 2 años, el año pasado, hace 3. Ya. Que te voy a decir que todos los días no actúo. Esto lo que haces es engañarnos. No. Pone siempre hace 2 días. Sí. O hace 2 años, hace 5 años. Pone siempre eso. O sea, no engañamos a la gente. ¿Para qué vamos a engañar? Bueno, aquí viniste y cantaste en solitario. Pero ahora veo que vas con una chica. Pues mira, aquí cuando estuvimos ahí en la bóveda y después cuando estuvimos ahí en los balcones, cantaba en solitario. Después creé un dúo, un dueto que dicen los americanos. Los modernos, sí. Eso, creamos un dueto y con una chica de Tudela. Uh-huh. Y bueno, y el año pasado, pues bueno, terminamos el año haciendo conciertos con el dueto Cambalache. Y este año, pues por diferentes cuestiones de la vida, pues el dueto ahora... va una chica también navarra, es de Pamplona, pero vive en Sartaguda. Y claro, pues ahora parecemos el padre y la hija, porque claro, ella nació el año que me casé yo, pues por eso te he dicho todo. Que te tienes que teñir el pelo, mano. Que no, que mira, Alfredo, que no, yo que dije, se pone sombrero. Que me pongo sombrero de vez en cuando, y además fíjate que te voy a decir, me conoció mi mujer y tenía 21 años. Y me dice, tú que tienes 35. Quiero decirte que lo del pelo blanco no es de ahora, que es de hace muchos años. Y tenía 21 y tenía ya la cabeza medio blanca, medio negra. ¿De algún susto? Claro. Bueno, ¿qué grande soy. O sea, que soy grande. ¿Qué planes tienes? Bueno, pues el plan que hay que hacer es un gran concierto en Zaragoza o en donde haga falta de los Pirineos del Pod de Aragón. En eso estamos. Lo que pasa es que vamos a ver si pasamos el verano. Sí. Y vamos preparando algo. Además, esta tarde se lo estaba comentando a Pedro y a Alfredo, de hacer algo así por Navidad o alguna cosa. Sí, pero claro, en una sala más grande, Sí, pues nos va a depender un poco todo pues de la situación. Ahí está. De la pandemia. Hombre, yo creo que de aquí a Navidad estaremos todos vacunados, ¿no? Hombre, y a mí me han puesto la segunda. Yo ya llevo casi 2 meses con las dos. Claro, pero a mí es que me han puesto del garrafón. A ti te pusieron de la buena. Hombre, claro. A ti te pusieron, en vez de para matar el bicho, para matarlo, te pusieron vino. La del garrafón, ya te digo yo, que dicen por aquí alguno, le dice la AstraZeneca, y dice, sí, la del garrafón. Sabes lo bruto que son por los pueblos. Pues que te hubieran puesto Paternina, Banda Azul. Yo, pues tiene que ser buena, ¿eh? Publicidad no se hace. Bueno, estamos hablando. Exactamente. Bueno, pues gracias, Juanjo, por llamarnos. Un fuerte abrazo, amigos, y que terminéis bien el día. Sí, ya estamos. Y que los pioneros del pop y del rock no mueran nunca. Ahí está, sí, señor. Algún día tendremos que morir, claro, pero bueno. Seguro. Pero ya iremos dejando semilla. Exactamente, pero si tenemos que morir algún día, moriremos, pero que nos vayan escuchando. Exacto. Escuchando. Mira, yo entro a los conciertos cuando digo que soy componente de los Pioneros del Pop de Aragón, coño, pues la gente se alegra y dice, pues aún viven esta gente. ¿Entiendes? muy bien, Juanjo. Muy bien, Juanjo. Bueno, oye, gracias por... Un fuerte abrazo. Un abrazo y cuídate mucho. Venga, un gran abrazo, amigos. Venga. Bueno, vale. Prosigamos. Oye, un día tengo que contar las veces que decimos bueno durante el programa. Lo decimos un montón de veces. Bueno, hemos tenido en poco tiempo 4 llamadas. Sí. En una hora y algo, 4. Hemos batido el récord. Porque hemos tenido a Kurt. Sí. Y espera. Al de los Bravos, al de los Rocking Boys, a Juanjo. Bueno, el de Bravos estaba programado. Bien. Los otros 3 han llamado ellos. Sí. Bueno. Bueno. Venga, sigamos. Sigamos. Y seguimos con el grupo Los Grimm. Muy buen grupo también. Muy buen grupo. Yo no sé por qué no triunfó más este grupo. ¿Sabes quién era el cantante? El Pedro Ruiz Blas. No. Sí. No, Pedro Ruiz Blas no. ¿Y no cantaba nunca? No. No. Pues serían otro. Era Pablo Abraira. Pablo Abraira sí, también, el segundo cantante. El primero. El primero, Pedro Ruiz Blas. No. No. Ah, bueno, es igual. Vamos a escuchar Los Child. Sí, es que. Los Grimm. Los Grimm. Los hermanos Grimm. Era, digamos, el directivo. No pienses ni un momento que no estoy enamorado. Lo que pasa es que no sé qué hacer con tu amor de niña. Que fue el hombre que me dio el ser y porque él me negó su nombre a mí. No tengo tan siquiera un poco de ternura después de tanto odio. Y solo hay un cielo gris donde yo no puedo ver la luz del sol más. No pienses ni un momento que no quiero tu cariño. Sabes bien que ahora mismo me conformo con tu amor de niña. Niña, vuélveme a decir que tú sin mí vas a morir. Y siempre me Bueno, pues estos eran los Grimm. Los Grimm. Ahora vamos otra vez con los Salvas. Vamos con los Salvas. Pues me parece que es la única o de las pocas, muy pocas, que cantaron en inglés. Sí. Los Salvas. Alite Be Hur. ¿Qué? A little bit hips because you wanna be free. A little Bueno, pues los Albas cantando en inglés, ¿eh? Sí, no era lo más normal. No. De hecho, no sé si tienen alguna más. Pues no tengo ni idea. Pues yo tampoco. Que no, creo. No creo. Bueno, escuchamos ahora un grupo llamado Círculos con el tema Respect. Respect no será el de Aretha Franklin. Aretha Franklin. Uh-huh. Ah, pues empieza muy bien. Se apareció la versión. Pues oye, la versión está. La letra no me ha dicho mucho, pero oye, está muy bien la versión. Yo creo que la letra no nos ha dicho nada a nadie, ¿no? No. Le faltaba como, no sé, algo. Bueno, noticias de última hora. Oh. Hoy empezaban los conciertos en el Jardín de Invierno. Vaya. En el Parque José Antonio de la Bordeta. Sí. Iba a actuar Rigoberta Bandini. Apá. Pues se ha suspendido por un positivo por COVID. Sí, es que el dato ese que nos ha llegado antes, 6.000 en lo que llevamos de mes, es mucho. Si no muy somos grave, de los grave, que peor estamos, ¿eh? No somos de los peores. No. Pero eso era tampoco, como están en otros lados. Sí, ¿eh? Pero tampoco es consuelo, Juan. No, hombre. A ver, no es un consuelo, pero te quiero decir que tal como está el panorama en otras comunidades... Está fatal. No estamos tan... Estamos mal. Sí, no, y en otras está mucho mejor. Pero hay otras, bueno, que están muchísimo peor, ¿eh? Sí, eso sí. Muchísimo peor, con toques de queda, ¿eh? Y aquí todavía nos hemos librado de eso, ¿eh? Sí, pero... De momento. Pero es que... mira, como es el último programa de temporada, a lo mejor nos metemos un poquillo, pero... Señores políticos... Vamos a dejarnos de politizar todo. Vamos todos juntos. Y luego cuando se acabe todo esto, ya nos pegaremos palos y nos tiraremos de los pelos. Pero, por favor, es que aquí basta que el uno diga una cosa para que el otro diga el otro y ya me estoy encendiendo. Bueno, vamos a la música, que lo honesto, porque me lío. Vamos, con los íberos. Volvemos a escuchar a los Grimm. Nos ha llamado Santiago Sánchez. Hombre, ¿y qué tal por Valencia? ¿Pero pues qué hace ese hombre en Valencia? Pues no iba a venir aquí. Ya pillé a Santiago. Ah, a Santiago. Santiago Sánchez. Santiago Sánchez. Vale, Santiago Sánchez. No Sergio. Cantante no Sergio. De los Roca Negra. Sí, sí. Y Sergio, que tampoco va. Y Junglas. Eso, y Junglas. Ahí está, y Junglas. Bueno. Bueno, pues estos eran los Grimm. Oye, dile a este que no me hable más de política, que me sofoca. Ah, vaya, la política para los políticos. Ya, porque ya además hemos no entendemos nada. Y cada día menos. Y mejor, y mejor que no entendamos. A mí no me... Madre mía, no hablar de política. Bueno, se me enciende la sangre. Nos vamos con los Beta. Beta. Y Alfa. Beta, ¿dónde? Eso. Beta, ¿dónde quieras? Bueno, pues estos serán los Beta. Los Beta. Pues ahora vamos a escuchar una canción de lo mejor que graban los Bravos en la época Mike, y sin embargo de lo menos conocido. Ah. Y la entrada debajo del amigo Miguel, olé. Olé. Olé, olé. Se titula Showman. Showman. Mira, mira, mira, mira. Esta sí que ha sido de las de Chispum. Sí, Chispum. Sí, Catapum. ¿Verdad que es? A mí me gusta mucho, mucho esta canción. Y no, y no es de lo más conocido. No, señor. Está ahí sí, como escondida. Por eso cuando hace un año, bueno, o dos años, una de las veces que tuvimos a Miguel aquí, a través del teléfono, decía que había muchas canciones, si acara con esta nueva época, o sí, época de Bravos, lo que quería hacer es dar a conocer canciones que la gente no, por ejemplo esta, sí, que nos han escuchado, no han sido porque populares, claro, tú escuchas a los Bravos, sí, pues Black and White, Brita y Letovin, Chico, las chicas, la moto y siempre las mismas, claro. Pero hay cantidad de canciones de la discografía de Bravos en cualquiera de las etapas, prácticamente, pero en la primera etapa prácticamente que nos han escuchado y son pero buenísimas. Uh-huh. Buenísimas, eso diría yo de mi pueblo, buenísimas. Bueno, vamos. Los Íberos. Otra vez. Íberos por ahí. A thousand times I said that I'm having a good time. There ain't nothing I can do with you. And though I keep trying. Pretending all the while, wishing my life trying. Why give myself for I'm just hiding behind my smile, pretending all the while, wishing my life away. Hope you come back someday. Hope you come back. Bueno, pues esto hay que ver los juegos de voces que tenían, ¿eh? Sí, sí, sí. Son qué bien. Pues eso es lo que les vale a muchos. Y los que no lo llevan, así les va. Tienen que ponerse el autotune. Claro, sí, claro. Prosigamos. Prosigamos. Prosigamos. Y ahora vamos con los Z66. En el que militaba nuestro amigo Lorenzo Santa María. Sí. Sí, señor. A ver sí. si cuando volvamos de vacaciones le llamamos un día. Sí, hombre, sí. ¿Eh? Por cierto, si tú fueras mi mujer. Cuando la separación de los Bravos, dos de los Bravos y dos o tres. Bueno, entre Bravos y Z66 formaron Zebra. Uh-huh. CDZ66 y Bravos. Sí, sí, grabaron unos discos muy bien, pero no, no tuvo continuación. Bueno, vamos a escuchar los Z66. Z66. Oye, pues sonaba muy bien, era un buen grupo, ¿eh? Era muy buen grupo. Sí. Es que hablamos de muchas esto, pero en Baleares, en Mallorca, salieron pocos, pero eran muy, muy buenos. Sí, muy señor. Buenos. Uh-huh. De todas formas, también te digo, con los medios que había, el instrumental que había, en los años 60, el que triunfaba es porque valía. Sí. Sí, porque los aparatos, macho. Los aparatos, el eco. Cuando conseguías ya el eco Dynacol, aquel. Aquello era. Ese fue el primero que yo tuve. El Dynacol. Yo recuerdo que. Con cinta. El pedal, bueno, el pedal que llevaba yo. Era un. Y luego tuve el Bison. Un cacharrillo como la tapa de un bote con dos botones. Pero que pisaba el botón y tardaba, pues, unos dos minutos en hacer efecto. Entonces, si querías emplearlo. el eco. Tal canción, una canción antes ya lo tenías que pisar. Pues te voy a decir una cosa, hay una anécdota de los Z66. Sí. Que estaban en una actuación ahí en Mallorca. Y estando ellos actuando, se les acercó Eric Burdon. Ajá. Que estaba allí también. Y les enseñó cómo funcionaba la pedalea. Porque, sí, claro. Fíjate cómo la usarían. Que cuando fue él a decirles, no, así no lo hagáis, tenéis que hacerlo de esta otra manera. Y eso, que por lo que, bueno, por lo que cuentas, llevaban ya pedales, los Z66, sí, sí. Pero no era lo más normal llevar pedales. El día de los relámpagos en la bóveda, estaba yo con unos chavales jóvenes y decía, oh, ¿cómo suenan? ¡Qué bien suenan! Digo, hombre, es que con los pedales que usa, y se levanta un poco y dice, si no lleva pedales, digo. Y qué bien suenan, ¿verdad? Dice, sí, ¿verdad? Sí. Y dice, y no lleva pedales. Llevaba el de volumen. Pero no lleva más, José Antonio. Bueno, prosigamos. Vamos con los bricks. Bricks. Ah, con los bricks. Un brick. Stone Free. ¿Qué dice? ¿Pero brick? ¿De qué? ¿Pero brick? ¿Stone Free? ¿De leche o de...? ¿Qué me sé yo? ¿De frutos tropicales? ¿Pero qué me sé yo? Este hombre sabrá. Every day in a week, I've been in the city. People stay too long, people talk to me off. They talk about it like a toad, talk about the clothes I wear. Que sonaba muy bien. Sonaban bien, ¿eh? Voy a dar la última noticia. Ah, uy, miedo me da. ¿La última noticia de dónde? ¿De cómo? ¿De qué manera? En el mes de octubre, en el programa de MasterChef. Sí. ¿A quién no sabes quién va a participar? Es que no te lo puedes imaginar. ¿El presidente del gobierno? No, señor. Uy. El Curro Savoy. Uy, la madre que me. Uy. Me acaba de llamar para decírmelo. Bueno. ¿En octubre? Sí. ¿A devolver loco a todos? No sabe hacer un huevo frito. Ya, ya. Es. ¿Y a qué se presenta? Dice, hacer el ridículo. Más cabrón. O hacer ridículo o a promocionarse. Fácil. El caso que ha de volver locos a todos. A María Santísima. Sí. Yo, como le digan y tengan que explicar lo que ha hecho, arreglados están. Cocinar, no sé si sabrá cocinar. Según dice él, no sabe hacer ni un huevo frito. Pero con lo que habla, por eso. Tela. Cuando diga, a ver, que no cocina nadie. Cuando diga, a ver, ¿qué es lo que has hecho ahí? Ala, se acabó el programa. Igual empieza a silbar. Ah, sí, sí, sí. Oye, este cocina silbando. Sí, sí. Bueno, venga. En fin. Vamos, sigamos. Vamos ahora con un grupo que tuvo mucho éxito en el año 1962. 62. Hace días, se llaman Los Tornados. ¿Otra vez? Y con su tema Telstar. Ah, ¿no ves? Estos son otros tornados. Eran otros tornados. Los otros eran los tronados. Venga, vamos con el Telstar. Qué muy chulo. acaba de llamar Sergio Sánchez. Ay, ¿qué? Que bueno, que como estaba el crío, tenía un poco pachucho y tal, pues que vendrá otro día cuando volvamos de vacaciones. En principio, ya que sale, será el día 3 de septiembre, en principio. No, pues ¿cuándo? Empezaremos a mitad. ¿A mitad de septiembre? Sí. No, que será una fiesta de mi pueblo. ¿Qué día? Del 7 al 13. Wow. O 14, o al 12. Fiestas. Ahora, en caso de que haya fiestas. Porque de momento las fiestas patronales están prohibidas hasta el 1 de septiembre, creo. Hasta 31 de agosto. Hasta 31 de agosto. Bueno, igual, el 31 de agosto, 1 de septiembre. Y en Andorra empiezan el día 7 de septiembre, San Fermín. Pero estábamos hablando hace un rato, Juan y yo, sí, sobre el 17. Ahí está. Sobre a mitad. A mitad de mes, sí. En teoría, a mitad de mes, aquí estaremos. Ahí sí. Bueno, sí. Pues nada. Vamos a ir porque tenemos, o sea, que recoger, puedes estar de... preparar todo, porque tenemos, hay otro programa que viene detrás. Si ya dijéramos que por reajuste de programación en la emisora, pues que casi ya nos vamos. Casi que me caigo. Sombras se me pierden y no dejan de sonar.